somos el centro del Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y bueno, estamos todo el equipo, por cierto, hoy me parece, aquí en la radio. Sí, estamos al completo, los cuatro. Y normalmente nos escuchas los jueves a las 8 de la tarde. Luego hay repeticiones, pero como no me acuerdo cuándo son, porque van cambiando poco a poco. Y también en radiotopo.org, ya sea en streaming o a través de los podcasts, los diferentes podcasts de toda la montonada de programas interesantísimos que hay en esta emisora. Y este programa que estás escuchando es un contrainformativo que hacemos todas, así que puedes mandarnos tus eventos, convocatorias, nuevos proyectos, nuevos colectivos, cualquier información interesante a difundir a cualquiera de nuestras redes sociales, @radiotopo o a nuestro correo electrónico microabierto@radiotopo.org. Además, tenemos un número de WhatsApp 656-3816-56. Y bueno, no os olvidéis del teléfono 29 13 98. Y una semana más agradecemos o recordamos otros espacios radiofónicos a lo largo de la península que en el que nos han hecho un hueco en su parrilla. Pues empezaremos por Radio Espiritrompa en Huesca, Radio Malva en Valencia, Radio Almaina en Granada, Agora Sol Radio Madrid, Radio Trama en Sabadell, Irola Irratia en Bilbao, Red Activa en Valencia y Contrabanda en Barcelona. Y esta semana nos van a estar acompañando musicalmente en esta primera parte los Totalikers, una banda bastante veterana de Barcelona que nos ha visitado infinidad de veces, pero sigue haciéndolo. Y es que este sábado va a estar tocando en un festival que se va a hacer en el CSO Quiquemur. No estarán solos, estarán tocando también Zaborra, estarán tocando Prisión, estarán tocando Atorrac, Belchite, es verdad que son. Que lo puse yo la semana pasada, también, un grupo de D-Beat, de este estilo así, pues como Sterbet Cadet, o grupo así de mucho ruido. Pues eso en cuanto, eso será el sábado. Me parece que el viernes había alguna convocatoria también, algún concierto. El viernes hay un concierto en la sala Arrebato, Electric Monolith, con un grupo local. Me parece que eran los White Coven. Sí, eso es, los White Coven. y hacen hard rock. Y creo que hacen alguna versión de los Black Sabbath y de Led Zeppelin y esas cosas. Me cambio. Bueno, y ahora vamos a tener un momento de recuerdo para nuestra compañera Asun, que murió el pasado 17 de mayo. Y bueno, como os vamos a decir, el próximo sábado 18 de junio por fin se le hará un homenaje a nuestra compañera y amiga Asun en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín, a partir de las 12 del mediodía. Haremos un pequeño acto de recuerdo y luego nos tomaremos un vermú a su salud. Y bueno, se va a hacer un pequeño vídeo homenaje, y si tenéis alguna foto con ella o que queráis recordar de sus tiempos de lucha, pues la podéis enviar a microabierto@radiotopo.org y se la haremos llegar a los convocantes. Y bueno, en estos momentos en la calle, aquí en Zaragoza, estamos a más de 30 grados. Estamos a 19 de mayo, no penséis que este es un programa que se ha grabado en agosto pasado o algo así. Y bueno, pues estas olas de calor son un símbolo de lo que se ha dado en llamar el cambio climático, y que no consiste en que de repente hace calor y hace más frío cuando hace frío, no, sino precisamente se basa en los fenómenos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, o sea, los que no toca. Y es que la península ibérica se asoma a la ola de calor más temprana de la historia. Lo que se espera es que al menos entre hoy y el sábado las temperaturas no paren de subir, y mucho. El viernes pueden situarse entre 10 y 15 grados por encima de lo normal en la mayor parte de la península. Este episodio de calor es muy inusual para tratarse de mayo, quizá el más intenso de los últimos 20 años. La EMET prevé que el calor comienza a sentirse muy fuerte en el Valle del Ebro, desde donde emitimos nosotros. El secretario de la Organización Meteorológica Mundial dice que es prematuro atribuir los picos de calor únicamente al cambio climático. Sin embargo, insisten que justamente el cambio climático lo que va a provocar es olas de calor más frecuentes, intensas y tempranas, y que es lo que se espera que vaya a pasar en el futuro. Quizá nos estamos preparando para el verano más fresco del resto de nuestra vida. Y mientras el clima se nos va precipitando, van pasando cosas rarísimas, y sin saber si de aquí a 10 años habrá nieve en los Pirineos, en todo caso tendrán que fabricarla, pero a lo mejor no hace el suficiente frío para que se mantenga, pues parece que insisten en celebrar las Olimpiadas de invierno. Y contra estas Olimpiadas pues hubo una manifestación este pasado fin de semana. Todo el Pirineo, acudieron también gente del Pirineo Aragonés, se alzó contra los Juegos Olímpicos en una manifestación histórica. Decir que bueno, pues se celebró en Puigcerdà, en el Valle de la Cerdaña, en Cataluña, y decir que acudieron varios miles de personas, 1.500 según los Mossos de Escuadra y 5.000 según la organización, como siempre, pues ahí dejamos las dos cifras, en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030. Decir que es una manifestación que, como dato curioso, iba encabezada por Kilian Jornet, que es un deportista olímpico, bueno, olímpico no, ahora ya no, pero vamos, un deportista de invierno, que dice que los Juegos Olímpicos de invierno son un despropósito, y más con todo el gasto público, por un lado, y el daño a la naturaleza que implican. Decir, por otro lado, que también planteaba un reto curioso el propio Kilian Jornet, y que desde aquí queremos hacer visible, sobre la supuesta afición a los deportes de invierno. No sé cuál de nuestros oyentes, de repente, ya hemos dicho uno, pero podría citar el nombre de un solo deportista de invierno, ya no, bueno, ya no de Zaragoza, bueno, de Zaragoza sería difícil, pero vamos, ya no de nacionalidad española, sino de cualquier otro lugar del planeta, ¿no? Es la creación, lo que nos estaban diciendo, es la creación de la necesidad a mayor gloria de un, bueno, pues de un evento puramente económico. Decir que, bueno, pues el eslogan es bastante claro: 30 días de fiesta, 30 de miseria. Y los eslogans de la manifestación eran: lucha rural contra el capital, o la tierra no tiene precio, luchamos por el Pirineo. También decir que, bueno, pues se aprovechó para hacer un inciso y hablar de toda una serie de macroproyectos, como por ejemplo el gigantesco Telesilla, que quiere unir diferentes valles del Pirineo, o contra la ampliación de las pistas de esquí por el valle de Castanesa. Una catástrofe, pero ¿y el futuro? ¿Cómo lo van a ver? Esto es una catástrofe. ¿Cansado de las radiofórmulas? Quédate aquí en Radio Topo, 101.8 de tu frecuencia modulada. ¡La ruina va a venir! Y vamos con un par de notas de prensa de Ecologistas en Acción. Ecologistas en Acción convoca los premios Atila 2022. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebrará el próximo 5 de junio, Ecologistas en Acción ha convocado los premios Atila. Este certamen pretende distinguir a quienes a lo largo de estos 12 meses hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, coincidiendo con la primera Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente, la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Por este motivo, Ecologistas en Acción convoca los premios Atila, que tienen como objetivo distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente. El certamen se convoca anualmente el Día de la Tierra y este 2022 cumple 30 años. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, tienen dos categorías denominadas Atila y Caballo de Atila, y cualquier persona puede dirigirse a esta asociación proponiendo la nominación de algún individuo o ente jurídico, debiendo detallar sus méritos. Los nominados podrán participar en cualquiera de las secciones de que constan los premios: actuación más bárbara, tontería más destacable, mayor presunta malversación de fondos públicos o privados para la destrucción de la naturaleza y mayor chapuza. Las nominaciones pueden realizarse por internet en la dirección www.ecologistaxenaccion.org/atila hasta el día 31 de mayo. El fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de junio, víspera del Día Mundial del Medio Ambiente. ¡Salud! Pero la verdad que hay gente en la ciudad a la que sí que habría que darle un premio, como a algunos activistas que participaron en la limpieza de lo que ahora se llama el Sendero de las Toallitas. Miles y miles de toallitas se arrojan al inodoro y acaban acumulándose, finalmente, en la vegetación de las riberas del río Ebro, provocando graves afecciones a la biodiversidad y deteriorando la calidad de sus aguas. Para despertar la conciencia sobre este problema y llamar la atención de las autoridades, algo más de 50 personas, muchas de ellas niños y niñas, participaron este domingo en una acción simbólica de limpieza del Soto de Cantalobos en Zaragoza. Pese a llevar una veintena de bolsas que serán expuestas como llamada en el centro Joaquín Rocal, quedaron muchísimos de esos paños todavía colgando en la vegetación en la ribera de los árboles. Y es que 50 personas en apenas media hora de trabajo recogieron más de 200 kilos de toallitas higiénicas. Así que un premio para esta gente que altruistamente se preocupa de que el mundo sea un lugar más habitable. Ecologistas en Acción hace publicar las ilegalidades mineras. Se inaugura el Observatorio Ibérico de la Minería, con un acto de presentación en la Universidad Jaume I de Castelló. Han intervenido Cristina Selly McNeil, codirectora del Centro de Estudios SAMI de la Universidad de Umeå en Suecia, y Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. Esta iniciativa pretende visibilizar los cientos de explotaciones mineras que se encuentran en situación ilegal o han sido objeto de procedimientos penales por corrupción y delitos medioambientales. ¿Qué tienen en común la mina de oro del Valle, en Asturias, la de cobre de Las Cruces, en Andalucía, las de potasas de Súria y Sallent, en Cataluña, la de carbón del Feixolín, en León, o la de wolframio de Sanfix, en Galicia? Todas han sido o están siendo objeto de procedimientos penales por diversos delitos contra el medio ambiente o por corrupción. Y son, según Ecologistas en Acción, la punta del iceberg de centenares de casos que se llevan denunciando años. Ante la dimensión sistémica del problema, Ecologistas en Acción se ha propuesto documentar y exponer estos casos como parte del Observatorio Ibérico de la Minería, una iniciativa de ciudadanía ambiental que han puesto en marcha varios colectivos ambientales con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El MINOP se ha presentado en la Universidad Jaume I de Castelló de la mano de Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030. En el portal del MINOP se recopilan por primera vez observaciones georreferenciadas de las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractivista en toda la geografía peninsular, haciendo publicar las evidencias existentes sobre cada caso. Tras años de denuncias y campañas, Ecologistas en Acción colabora en la documentación de los 100 primeros casos, entre los que se incluyen ya diversos ejemplos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. La intención es que esta base de datos pueda contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades afectadas. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector. El concepto de violencia extractivista sirve para comprender mejor las formas de violencia dirigidas contra la naturaleza o contra las personas que están causadas por las actividades extractivistas, y en particular la minería. Estas formas de violencia directa, estructural o cultural incluyen la contaminación de suelos, aguas y aire, los impactos sobre la salud, las amenazas, la corrupción o las prácticas de ingeniería social o contrainsurgencia suave, y son precisamente lo que el MINOB busca documentar y exponer. Bueno, y ahora vamos a poner una canción de un concierto improvisado que hicieron el otro día Ixorray. La canción es Carta de Amor, que como muchos de vosotros sabréis, se trata de una carta a un insumiso preso, que como todos sabéis, pues fue una lucha que hubo en el Estado español muy fuerte contra la obligación del servicio militar, lucha que al final se ganó. Y acabó con el servicio militar en el gobierno de Aznar, en su primer gobierno. Y bueno, os vamos a poner la canción. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no te escribía y no pienses que ya te he olvidado. Pero es que el boli me quema en las manos, como el tiempo que llevo sin ti. Pero por fin me he decidido a escribirte esta carta, que me devuelve unos meses atrás, hasta aquel día que tú decidiste abrir las alas de tu libertad. Por cambiar esta casa de locos, de rutina, de normalidad, por reírnos sin miedo en conciencia, por romper esta eterna ansiedad. Ya me han contado que tu melena se llena de rizos y que la barba te hace intelectual, que por las noches nuevos compañeros miran la luna que os va a visitar. Y yo ya sé que ellos contigo comparten los sueños, los mismos que yo no quise abrazar, por los miedos, por ir contracorriente, no saber hacerlo realidad. Por cambiar esta casa de locos, de rutina, de normalidad, por reírnos sin miedo en conciencia, por romper esta eterna ansiedad. Bueno, ya ves el rollo chico que te estoy soltando, pero es que te lo tenía que contar antes que llegue la hora de la cita que por fin nos viene a juntar. Y me hablarás de tu hermana que se casa en julio, y de tu madre que te ha hecho un jersey, de ese colega que enfermo de sida os dejó sin aliento anteayer. Por cambiar esta casa de locos, de rutina, de normalidad, por reírnos sin miedo en conciencia, por romper esta eterna ansiedad. Tras el cristal hablaremos de otros insumisos que están presos también como tú, de los 6 que aún siguen clandestinos, de los 3 que acabaron de entrar. Y luego ya hablaremos de un mundo sin guerras, de la liga y la mierda del GAL, de Escartín que ha fichado por Kelme, y de lo que aún nos queda por luchar. Por cambiar esta casa de locos, de rutina, de normalidad, por reírnos sin miedo en conciencia, por romper esta eterna ansiedad. Bueno, chaval, yo ya me voy, vale de rollos que ya me despido. Se me ha hecho tarde y me tengo que ir. Dales 2 besos a los que están dentro y me prometes que vas a escribir. escucha lo que te cuentan por qué. Al primer toque, es otro enfoque. Busca tu norte, será mejor que hacer deporte contra estos dos en el corte. Escucha lo que te cuentan por qué. Al primer toque, es otro enfoque. Busca tu norte, será mejor que hacer deporte contra estos dos en el corte. Escucha lo que hay, RAP, como yo lo hago, en Zaragoza, te cuentan por qué. Son los cabrones del momento, escucha lo que, te lo voy a decir muy claro, flaco, rulando, fumado. Y vamos con una noticia bastante preocupante, y es que aumentan las autolesiones entre los presos de la cárcel de Zuera ante la saturación de este centro. Y en concreto se debe al cierre por obras de dos módulos que obliga a mezclar a las personas presas y a suprimir las celdas individuales. Según se denuncia incluso desde los sindicatos de los carceleros, los internos hacen cortes con las cuchillas que se les distribuye para afeitarse, mayormente en antebrazos y piernas. El centro penitenciario de Zuera, de hecho, está saturado desde que se inauguró allá por el 2001 y ha llegado a tener entre 1.800 y 1.900 personas presas cuando se diseñó para 1.000. La situación actual no está mejor, aunque por la cifra pues no, pues lo podría parecer, pero vamos, en el último recuento, en concreto este pasado lunes, había más o menos 1.300 presos. Si bien viven hacinados al verse reagrupados tras el cierre por obras de dos módulos, y que un tercero está siendo empleado para la cuarentena por ingresos y así tratar de evitar que entre el virus del COVID. Por cierto, un virus del COVID que ya tuvo a los presos sin vis-a-vis casi un año, lo cual generó numerosos casos de tensión. Y decir que la enfermería se ha llegado a saturar, porque ha llegado a haber hasta 4 casos diarios de autolesiones, con un pico de un día donde hubo 7 personas que se infringieron diferentes cortes, como decimos, mayormente en brazos y piernas. No queremos espacio ni tiempo. Hoy, a veces no. Comentar que eso, que aunque la situación ha mejorado, pues la tensión vivida tras un año sin vis-a-vis, tras la suspensión de comunicaciones aleatoriamente durante varios meses, pues no ha ido a mejorar, y el mezclar internos que a priori son más peligrosos, o internos con problemas de psiquiatrización con otros que no los tienen, pues está haciendo que aquello se convierta en una verdadera olla a presión. Y contra todo esto no sirven ni los protocolos antisuicidio ni nada, porque claro que estamos hablando de un hacinamiento bastante grande y de una situación que va empeorando por momentos. Pues eso, hasta 7 autolesionados en un solo día. Tengo a una niña triste que nunca aprende. Solo si rapeo me obedece y se defiende. Te dicen ven, ven, llegan como un tren. Cógelo, ten, ten, la creme, ya sabes quién. La W con la T, un don sin dan, van dando rap no karate. Ahora ya sé, ahora ya sí, tengo la fórmula. Llegó la hora del veneno de tarántula. Somos la glándula que hace que sudéis. Vamos a línea por válvula hasta las 16. Doy en el clavo, en alerta roja como la pista en que grabo. Estrella de Belgrado. Con ellas quiero emitir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponte toda tu atención, porque empieza la emisión del topo. Tenemos espacio ni tiempo. Hoy a veces no predica el ejemplo. Tus ideas las aplastan, flipad. Pasamos por encima, no rechistar. Y comenzamos la sección local dando cobertura a los problemillas laborales de los compas de la ciudad. En este caso, la plantilla de la depuradora de La Cartuja, que se concentra por el bloqueo del convenio colectivo. La representación legal de la plantilla de UTEDEZA, donde tienen la mayoría OSTA, ha convocado 3 concentraciones, una hoy y las siguientes para el 26 de mayo y para el 2 de junio. El motivo de las concentraciones es la protesta por el bloqueo existente en la negociación de su convenio propio de empresa y el pésimo estado de las instalaciones de la depuradora de la Cartuja. La UTE de la Depuradora es una empresa que hace unos años ya pertenecía al grupo Veolia y que el pasado 10 de diciembre llegó a un acuerdo con el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje con la parte social para prorrogar un año más el convenio colectivo que expiraba su vigencia, con el objetivo de negociar otro este año 2022. Pero hasta el momento la dirección solo contesta a las peticiones de los delegados sindicales para negarse a todo lo que piden. Antes de empezar, firmarían el empate, ¿vale? Contra este duro dúo solo son residuo. Me presento a las masas, represento al individuo. Ya sabes cómo vienen. Y otra negociación de convenio que lleva también camino del conflicto. Y estamos hablando del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Zaragoza. Este 18 de mayo volvió a haber reunión con la patronal de la limpieza y él no va a haber otra hasta el 24 de junio, con lo cual este convenio pues lleva un retraso considerable. Y decir que la patronal ofrece nada menos que un convenio para 4 años con una subida sin revisión del IPC y que es de un 1,5% por año, o sea, lo que significaría aproximadamente una subida de unos 4 o 5 euros reales en la nómina de cada trabajadora de la limpieza. Por la parte social, o sea, por la parte sindical, se está pidiendo un incremento del 12% a 3 años. Y decir que lo más impresionante es que en estos momentos el convenio de limpieza es uno de los que más tiempo efectivo tiene de horario de trabajo y que por parte de la patronal no se adhieren a hacer ni una sola hora menos anual, con lo cual se mantendrían las casi 1.800 horas anuales de trabajo, mientras que los sindicatos están pidiendo que por lo menos se rebajen 16 horas y que se puedan acoplar a las vacaciones. Mierda engancha más que jugar la revancha. Vas a sentir la avalancha cuando entramos en la cancha. Manchan la fachada, aunque sea mala racha la que escacha. Y el sindicato Estepa ha vuelto a movilizarse ayer miércoles 18 para denunciar que el gobierno de Aragón sigue incumpliendo la ley de medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público y el maltrato que está cometiendo con el personal interino en fraude de ley. Ante la grave situación, el sindicato convocó el miércoles una concentración a las 11 durante la celebración del Consejo de Gobierno, el último previsto antes del plazo en la ley de estatal, para aprobar los procesos extraordinarios de estabilización. El personal temporal se seguirá movilizando para mostrar el olvido y menosprecio de los políticos a un colectivo al que quieren enviar al paro tras décadas de servicio a los aragoneses. Estepa recalca que Aragón es donde peor se está tratando al personal en fraude de ley. El ansia me bloquea cuando pienso en otra cosa que en hacer la tarea, aunque sea peligrosa. La gente la desea, la envidia gritos furiosa. Quiere ya su dosis de tinta y celulosa. Droga, droga. Escucha la voz dentro de ti que te interroga. Droga. También Comisiones Obreras convoca una concentración que tendrá lugar en el kiosco de la música del Parque José Antonio La Bordeta de Zaragoza, mañana a las 7. Que solo habla. La reciente publicación por parte del Ministerio de Educación de datos y series estadísticas sobre la inversión educativa del año 2020 demuestra que el esfuerzo aragonés es inferior al promedio de esfuerzo estatal los 2 últimos años. De hecho, en las enseñanzas no universitarias, la inversión en Aragón fue casi un 30% inferior al promedio estatal y en las enseñanzas universitarias fue casi un 50% inferior al promedio estatal. Un bledo, siempre va su pedo. Ni quiero dejarlo, ni realmente puedo. Si me gusta algo, sí, siempre me lo quedo. Cuidas algo es tuyo y lo señalo con el dedo. Porque os prendo fuego. Adicción, somos el cromo. Además, el profesorado aragonés es el que mayor carga lectiva tiene de todo el estado. Va a impartir 70 horas de clase más este año que el de 8 territorios del estado español. Tropezar y volver a empezar, hay que darlo hacia adelante sin pensártelo. Mi rap es el veneno en la punta de... Y a esta situación hay que sumar que Aragón cuenta con el porcentaje de interinidad más elevado de todo el estado. Necesito más, tengo el síntoma de estar sin tomar mi dosis de... Así que animamos a la comunidad educativa que vayan a la concentración porque hay muchos derechos en juego. Mujer que solo habla y no dialoga. Droga. tubo. Escucha la voz dentro de ti que te interroga. Droga, tubo, droga, tubo. El que solo habla. Pues volvemos a hacer otra pausa musical. Os recordamos que estáis sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es El Acratador. Y vamos a ir con un estreno local. Una de nuestras bandas de reggae locales favoritas acaban de ser papás y acaban de parir un EP. Se trata de Los Magnetofones. Y pues nada, nos encontramos aquí con dos canciones y por primera vez parece que se estrenan con el castellano y va a ser lo que os vamos a dejar. La canción se llama Ardes. Pues eso dijo puta, eso más malo que la que saqué. Comemos ra, acucha. Thank you. se resisten y esta guerrilla les vence. Que sobre el disco este se me ha olvidado comentar que en la edición de este EP pues han tenido que ver un par de colectivos que tienen bastante que ver con esta emisora. Pues por un lado Escándalo en las Ondas y por otro la gente del High House Reggae, que es, son los colaboradores habituales de, del programa. Bueno, y vamos a pasar al bloque de internacional. En este caso, pues os vamos a hablar un poco de Ucrania, de la guerra de Ucrania. Como todos sabéis, el pasado sábado Ucrania ganó el Festival de Eurovisión gracias a los votos de todo el mundo mundial, que les votó allí hasta el que apunta. Y bueno, al final de la actuación del grupo, pues hubo un recordatorio hacia Mariupol, la ciudad de Mariupol, que sufre un cerco por el ejército ruso, y sobre todo de que salvarán Azovstal. Y bueno, os vamos a explicar un poco qué es Azovstal y un poco el cerco de Mariupol. Bueno, Mariupol es la ciudad costera más importante del Óblast de Donetsk, que es uno de los dos que, digamos, quiere tener el ejército ruso en su poder, que son Donetsk y Lugansk. Y bueno, es la ciudad costera más importante y el principal punto neurálgico de la región. Y bueno, la fábrica de Azovstal es, digamos, la industria siderúrgica más importante que tiene la región. Y por lo tanto era un foco muy importante, tanto desde el punto de vista geoestratégico como de industria. Y bueno, digamos que el ejército ucraniano y su batallón Azov, que es un batallón de voluntarios que en su mayoría son neonazis o de organizaciones neonazis, pues se atrincheró allí con una serie de personas de Mariupol. Y bueno, hasta que ayer por fin se rindieron y pudieron evacuar tanto a las personas que allí se encontraban retenidas como los miembros del batallón Azov. Y bueno, como todos sabéis, esto es una guerra informativa y pues los rusos han dicho que se han rendido y, digamos, los medios occidentales pues han dicho todo el mundo que esto ha sido una evacuación. No importa lo que pase, no creo en el destino. Hablando sobre ritmos desde que íbamos a clase, haciéndole las guapas sin que el profe se enterase, poniéndome en la piel y en el papel del asesino. Mi mente se rebela contra la inactividad. Plantéeme problemas, deme trabajo. Propóngame criptogramas difíciles, sucesos para su análisis. Pues nada, ahora os vamos a dejar con parte de la presentación de un libro que tuvo lugar este lunes, el lunes 16 a las 7 de la tarde en La Pantera Rosa. El libro era Las degeneradas trans acaban con la familia. Tuvo la participación de Ira Ibris y Carolina Meloni, profesora de filosofía de la Universidad de Zaragoza y autora de los libros Las fronteras del feminismo, Abecedario zombie, Transterradas, Sueño y revolución y Feminismos fronterizos. Ira Ibris ha habitado desde muy joven la intersección entre la militancia comunista y las resistencias transmaricobollo en el Estado español. Se define como una militante marxista queer con un gran interés en aportar un enfoque revolucionario en la teorización de las disidencias sexuales y de género. La editorial es Caótica Libros, que es una editorial independiente que a través de sus ensayos, sus textos narrativos y creativos reflexiona en torno a las teorías queer, el feminismo, la ecología, la transhumanización, lo creep y lo decolonial. Pues lo dicho, que os dejamos un ratito de esto. Mi sustancia reactiva, siempre operativa, no hay alternativa. Absoluta esencia, tu potencia relativa. Investigación, rollo Sherlock Holmes. copa somos rayo de sol. Bienvenidas, bienvenides. Gracias otra vez a La Pantera Rosa por acogernos, porque esto ya es la casa de las locas, ¿no? De la diferencia. Ya es casa, o sea, ya es hogar. Yo quería empezar esta presentación con un poema de Susy Sok, porque a pesar de que voy a hablar muy bien del libro, una pequeña crítica que le hice a Ira es que me parece bastante pues anglocentrado y eurocentrado. Entonces, quería empezar con un poema, además, que de alguna manera desmitifica o deconstruye esa gran figura de la madre, que es para mi país la madre de Plaza de Mayo. Y además esa gran familia también militante marxista que sobre todo en el Cono Sur, pues fue muy importante en la década de los 70. Se llama Madres y Abuelas Trabas. Hay madres y abuelas trabas de pañuelo blanco. Giran en el conurbano alrededor de la pirámide de un bicentenario, a donde desaparecidas todavía vamos, sin estado de derecho ni estado de gracia, solo la ronda de esperar el auto que frene y que tire, esos pesos mugrientos para pagar la pensión, rodar, rodar, siempre rodar, rodar más, traba de huellas. Lejos de la binaria calma de la tele en casa y esa santita idea de mesitas floreadas, a este desfile vamos sudacas, armadas de la nueva idea, con carteles con la foto del chico con nombre de nena o al revés. Esta bandera que no siempre la cargan los militantes, que tan a la izquierda les da vergüencita de derecha llevarlas, tan padrecitos de familia que son al final, con hijos como Dios quiere y manda a la final. Eso sí, todos con nombres de varones de la revolución, que lejos de semejantes mariposonas andanzas, que las ideas no entran por el culo, mi niño. Maricona, nunca Marx. Eso es burguesa, debilidad, compadre, si supieran. Que al final, siempre al final, hasta seguro que se animan al roce traba, al salivoso tacto traba, al devenir húmedo traba, bajo el mantel, a oscuras, subte, no vaya a ser que las cumpas se enteren de esta ganga de Eros equivocada. Por eso, a esas banderas las llevamos solas con las madres y las abuelas de la deshonra, que todavía es constitucional, aunque nosotras sí les hagamos número en sus tantitas marchas, que las de por cierto, gloriosa libertad. Bueno, yo no soy una madre traba, pero sí sudaca, sí degenerada, sí intrusa y bastarda. No soy esa madre abnegada, entregada e incólume. Prefiero ser una madre, una compañera de ruta, una instigadora y conspiradora. Hoy presento este libro con orgullo de madre inventada, prostética, deseada, impostora. Y a Ira y a mí nos gusta jugar, bromear, performar la maternidad desde la política y el humor. También desde ese gesto revolucionario de elegir un parentesco, porque es verdad que la familia no la elegimos y el parentesco tampoco, ¿no? Pues yo creo que nada menos elegible que un hijo o una madre. Nada más disciplinario, ¿no? E impuesto que una familia, ese ominoso espacio de violencia y de silenciamiento de toda disidencia. Pues como señala Michelle O'Brien en el libro, cuanto más amorosa y elegida sea la familia, más dispuesta estará a autoabolirse, uniéndose a una comunidad más amplia y que funcione bien. Crear nidos, tribus, casas, refugios inventados, soñados, yo creo que es nuestro mayor desafío. Y en este libro vamos a encontrar muchas respuestas para ponernos manos a la obra. Vamos a encontrar también herramientas, armas, mazos de constructores, dildos, sediciosos y deseantes. Vamos a encontrar tacones de aguja y medias de rejilla frente a las pantuflas apolilladas de Marx dictándole sus manifiestos a la pobre Jenny. Nadie como las y les mutantes para delatar la historicidad del viejo orden y nadie como las proletarias para tomar la palabra de la historia. Ya no nos basta con ser la resistencia trans, sino que queremos transformar todo lo existente. En el nombre de todo aquello que el transfeminismo anhela, es hora de abandonar la guerrilla y unirse a la revolución, nos dice Ira en la introducción. Y este libro, yo creo que es una gran invitación, es un abrir boca, una puerta que nos lleva a un cuarto oscuro, a una sauna, a crear faunas, parentescos otros, entre nosotras las degeneradas. Es nuestro capital. capital en sentido de los tres tomacos estos, ¿no? Nuestro común. Dejemos de leer el Capital y leamos a las degeneradas. Nuestro comunismo para mariconas, ¿no? Degeneradas es ante todo una obra militante que ha de ser comprendida como una herramienta de lucha contra la transfobia de la propia izquierda. A esa izquierda que, como decía la gran Susy Sok, esconde el culo ante un Marx maricona, ante un Ige no binario, expulsando de sus luchas a tantas y a tantas de nosotras. Por ello, como se indica, apela a la izquierda revolucionaria como su sujeto político y lector, ofreciendo así una serie de herramientas teóricas con afán de posibilitar marcos superadores de los discursos reaccionarios transexcluyentes tan en boga hoy en la lucha anticapitalista. Y por eso creo que va a ser especialmente incómodo de leer para algunas posturas políticas, ¿no? Bueno, respecto a las autoras, a mí el libro me ha parecido un auténtico coro, aunque Ira lo ha dividido de manera, la verdad, magistral en cuatro partes y un coro, ¿no? Para mí ha sido un auténtico coro comunista todo el libro, leerlo, ¿no? Es como una ópera en cinco escenas, ¿no? Como una tragedia griega con sus ditirambos, ¿no?, dionisíacos, o un bol, ¿no?, un bal, estos bol neoyorquinos en el que se descuartiza, se dinamita la alcoba de mamá y papá. El puto triángulo edípico, ¿no?, en el que han querido encerrar a nuestros mutantes deseos. Todas somos un poco Medeas, hasta el coño ya de los cuernos del militante anticapitalista que nos condena al calvario de la crianza, ¿no? Hay manifiestos y poemas, como el de la guerrilla Trabolaca, cuya fecha de nacimiento, y hoy hemos hablado precisamente de este manifiesto, en 2006, es considerado, ¿no?, el pistoletazo de salida del transfeminismo en el Estado español, o el mítico manifiesto Pinco. Hay escenas de vida, de precariedad, de cuerpos disidentes, de sufrimiento, hay heridas, hay quebranto. Como la entrevista a Leslie Feinberg, ¿no?, conversaciones, aforismos, utopías, deseos, mariposa suelta por la calle, como dice Rosalía, ¿no? Bueno, las degeneradas ponen nombre a nuestro quebranto. Me ha encantado esa palabra que aparece precisamente en el texto de Nat Raja, ¿no?, de que el texto quebranto, transfeminismo radical, ¿no? Esos que se gestan a golpe de austeridad, de violencia, de racismo, de sexismo, de transfobia, de putofobia, de marginación y de violencia. Estigmatizadas por el capitalismo como aquellas cuyo género siempre es demasiado o insuficiente. Trabajamos en segundos, terceros e incluso cuartos turnos para hacernos con los recursos necesarios para producir nuestros géneros, para producir los géneros que nos permitan sobrevivir bajo el capitalismo al menos un año más. Para el capitalismo cis heteropatriarcal, de cuya producción de la división sexual clasista somos fruto, no basta con que seamos las esputadas por el capitalismo, un mero error de cálculo en materia de exteriorización de género, sino que debemos trabajar para producir el género sobre el que el capitalismo se sostiene. Vivís de nuestro trabajo, dice Harry Jocelyn Giles. Hay asimismo textos de una profundidad académica y filosófica brutales, en los que se revisa, se realizan lecturas, se dialoga, se cuestiona el canon marxista, ¿no? Hay textos en los que se ponen de manifiesto todas aquellas estrategias materiales, simbólicas, micro, macropolíticas que posee el capital para perpetuar la desposesión, la explotación de determinadas clases y sujetos. Pues son numerosos los autores que han ampliado el concepto clave de Marx sobre la acumulación originaria, ¿no? Hoy ya sabemos que el capitalismo no solo acumula riquezas a base de expropiar los bienes comunales, acumula por desposesión, acumula por subjetivación, acumula con nuestros cuerpos que moldea con las tijeras y cinceles del sistema sexogénero y son horneados a fuego lento en las cocinas de las familias tradicionales burguesas. Otro texto que os quería leer, que he ido como cogiendo algunos que me han parecido verdaderamente significativos, como el de Aim Luna, el de la libre autodeterminación de género, que dice: la lucha contra los mandatos de género serviles al capitalismo debe concebirse como una tarea revolucionaria que acompañe la transformación ulterior de la sociedad a partir de la conversión radical de la lucha de clases. La opresión de género es hija de aquellos sistemas sociales que a lo largo de la historia se han servido de la miseria de una clase para la prosperidad de su antagónica. Bueno, pues una interesante y sesuda charla para ir aprendiendo, yo el primero. Pues eso, así que si queréis oírla entera, pues os dirigís a la cuenta de La Pantera Rosa en YouTube y ahí tenéis eso y mucho más. Pues nada, aprendiendo un poco y aprendiendo que nos vamos ya. Hasta la semana que viene. Yo, como siempre, pues nos veremos por ahí o nos iremos al campo, ahora que a ver si nos refrescamos. Sí, a estos 40 grados que vamos a tener este fin de semana. Así que no cojáis Rebequita. Bueno, pues por mi parte, un pletórico Salud y Anarquía. Hasta la semana que viene. Cuídense. Día tras día, me puso alegría. Día tras día, ayer, dinero, no me volvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no me